aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque el cielo sea azul y yo para que no me ensucie el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz y yo para no escuchar el cañón. Para ver si los hago pensar, yo canto.